Muy bien, sí. Estamos listos por acá. Ya se viene DJ Blackman en ese momento. Bueno. Damas y caballeros, con destino a la diversión, abordar aerolíneas Blackman Discotheque. Los mejores scratch. DJ Blackman. DJ. Las mezclas más creativas en el aire. En el mejor centro de espectáculos que tiene DJ Blackman. Al rojo vivo. Para que aprendan, payasos. 3, 2, 1. El nombre que todos comentan y hace temblar a la competencia. DJ Blackman. Quiero, no pueden conmigo. Payasos. A pasos insuperables. DJ Blackman. Los DJs incrementan su creatividad. Los mixes. A partir de este momento, toma el control de los llenos. DJ Blackman. Y espera que esto solo es el comienzo. Imponiendo su estilo único y original. DJ Blackman, aquí iniciamos. Bienvenido. ¡Arrancamos en vivo! ¿Dónde estamos, hinchas de la liga? ¡Bulliciosos hinchas de la liga! Ahora sí, no buena música. Aquí está DJ Blackman. ¡Hey! Ya tú sabes cómo va. Ya tú sabes que no me negro, baby. Voy a improvisar. Aquí está el negro, lo mejor de la ciudad. Ahora sí, vamos a ver dónde estamos, hinchas de la liga, bulliciosos. Hinchas del Barcelona. Esta es la maestría American y Blackman DJ. ¡Suena! ¡Ya! Sí, jaja. Con el ¿dónde ingeniero está la gente que le gusta el rap? Compitiendo. ¿Dónde está la muchachada que le gusta el rap? Jugando. ¡Vamos ahí! Con inquieta, pero con destreza ágil. Movimientos de mis piezas en sus frágiles. Sabéis que en este no tropieza. Desde años atrás vengo con mis rimas y mi gente. Esto es todo lo que tengo. Caminando con dos haces tatuadas en mi piel. Acompañado por el micro como un perro fiel. Sigo el camino que la vida me prepara. Tantos puños y patadas tuvo que esquivar mi cara. Dejo las cosas claras. ¿Qué más puedo decir? Soy el maestro. Ese es el maestro de la música. No puedo resistir. DJ Blackman. Esta misión, sobrevivir es mi trabajo. Ahora siendo más historia es una noria. Ahora arriba y ahora abajo. Y viajo con mi gente de tercera clase. Teniendo que esperar a que la clase alta base. Pero ya no existen leyes ni reyes que me aten. Policías que me atrapen ni pistolas que me maten. Ahora Blackman, sonamos así. Maldito estúpido, en nombre de los dioses. Tengo frío el corazón, pero la verga caliente. Queremos recordarte que el día de mañana vamos a estar en la final de Night Fever Discotheque. Vamos a la hora Blackman. Esta noche hay mano negra en Zavala. ¡Dele, maestro! Poetas urbanos que el hip hop representamos. Rayamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Poetas urbanos que el hip hop representamos. Rayamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Poetas urbanos que el hip hop representamos. Rayamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Poetas urbanos que el hip hop representamos. Rayamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Entonces, como Jesucristo, haciendo discípulos, esparciendo el BAZ. Vamos, arriba la mano a la gente que le gusta el rap. Que sigan su camino. ¡Échale! Por el escribimos noticias callejeras que son la plena con mejor arma. No la pistola, sino la palabra. Es lo único que tengo y debo poseer para no desfallecer en un momento. Así nos elevamos, maestro. Venga, DJ. Estamos en contra del matrimonio. Vamos a hacerlo en esta noche. Viene la buena música, Blackman. esta noche. Música buena. Es el DJ Black Mike. Aquí te presentamos al DJ Clase A. Pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan. Quieren que humillen las chamacas cantándoles del sexo y placeres. Parece que... ¿Dónde están los que saben la letra de esta canción? ¡Vamos, DJ! ¡Venga, maestro! Y graben el contenido. Enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido. Y cuando vayan creciendo, rebeldes y atrevidos, preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos. Salvajemente diferente. Black Man DJ. La máquina. ¡Esa es la locura! Los pollitos ya quieren ser gallos, ¿no? Pa' que aprendan payasos vivo. ¡Hey! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y lo hacemos en vivo y en directo. ¡Es el sabor! las mezclas más creativas de DJ Blackman. Oye lo que digo, pequeño bicho raro. No quiero perder tiempo discutiendo con novatos que no saben lo que dicen. Eres como un chicle pegado a mi zapato, que cuando yo camino poco a poco te aplasto. Junto a tu sonido, junto a tus palabras, escucha y aprende del papá. Bien, no puedes conmigo. Es el Blackman DJ. Arrancamos en vivo en esta noche. Vamos a hacer una explosión en Zavala. Black Man. ¿Dónde estamos, hinchas de la liga, bulliciosos? ¿Qué pasó, hinchas de la liga? ¡Una bulla! ¡Hinchas del Barcelona! ¡Ahora, maestro! Hacerlo como locura, vamos a hacerlo como diversión. Malos, todos ustedes son unos malos. American Producciones y el DJ Blackman. Vamos, saltamos a bala. Vamos a ver cómo saltamos, chicos. ¡Soy! Esta es la música que te mueve. Esta es la música que te activa. La música que te pone a vibrar. Vamos a distorsionar tu cuerpo. Vamos a saltar. Y lo vivimos en vivo. Now just watch it. ¡Échale, Black Mike! ¡Vamos elevándonos ya a poquito! Now just watch it. Contraseña Protection. Show en vivo, Left Man DJ. Queremos regalar un cartón de vino a los más bulliciosos de la noche. ¿Dónde estamos, bulliciosos? Damas y caballeros, aquí está el señor de las mezclas, DJ Blackman. Suena así. Vamos a escoger una parejita y nos vamos a bailar. Cita de la buena. Esta es la copia. El ritmo de América Producciones. Hey. Para los amigos que se están gastando la quincena, los hinchas de la liga de pechados, los que ya se gastan más de una jada, porque la liga no quedó campeón, ¿eh? Venga. Hay en mi corazón. Explícale que ya no la quiero. Mentiras, engaños hay en mi corazón. Todo esto es la causa de tu falso amor. ¿A dónde vas? Con esa cara de mujer fiel, disimulada pa' no saber. Vamos con esta música también a invitarte a seguir visitando el bar. ¡Vamos, suena! ¡Hey! ¿Y quién se sabe la letra de esta canción? ¿Dónde están los que se saben la letra de esta canción? Los que se han chumado con la letra de esta canción. ¡Suena! ¿Y cómo dicen? Engañar mi amor. a hacer, vamos a dedicarle algo a esas mujeres traicioneras. ¿Dónde está el varón que la mujer le engañó y se fue? Bueno, a ella le decimos así, dice así: si te vas, te vas nomás, no quiero que regreses nunca más. Y si tiene mucho amor para vos, escucha, esto es para vos. La vida lentamente a mí me enseña, la joda que yo hago, entonces tu condena como loca. Tú te cabreas, pero te vas, a la miércoles te vas. ¡Échale, Black Man! Amor, si ya no me quieres. Como tú, para bailar esta cumbia. Échale con más música. Aceita, bla, bla. Eres la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos, sueño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí. Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas, creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz. Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón. Yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir. Todo el día en la cantina, no me dices que sí. Me borro con tu vecina. ¿Dónde están los que tienen un amor imposible? Arriba la mano los que tienen un amor imposible. Los que se enamoraron de la ñaña de su mejor amigo. ¿Dónde están? Los que tienen una vecina bien buena. Vamos ahí. Ahora. Arriba la mano de pechos. Sí, ahora sí, queremos reiterarles que esto ha sido solamente una prueba de sonido. Vamos a arreglar este micrófono para el siguiente set y nos vamos con el siguiente DJ. Adelante.